Mañanas. La gran batalla de los clásicos en la FM. 106.9 Medellín. FM, estas son nuestras efemérides. Un día como hoy en la historia. Un día como hoy en la historia, 1:10 p.m. Feliz almuerzo para todos los oyentes de la número uno de los clásicos. Y vamos a hacer este flashback en el tiempo para recordar situaciones que ya pasaron un día como hoy en el tiempo. Y comienza con esta seguidilla de efemérides, el clásico Herrera, que está al aire en la número uno de los clásicos. Amigos, le traemos a nadie menos y nada más que este gran artista, señoras y señores. Le estoy hablando del señor Phil Collins. Escúcheme esto que está de fondo, señor. 6 de julio de 1985, Phil Collins consigue el número uno en lista de singles en los Estados Unidos con la canción Susudio de su álbum No, Jacket Required, donde están canciones como No More Lonely Nights y también está por ahí Don't Lose My Number. Pero estuvo esta canción que llegó al número uno en los Estados Unidos. Aquí está Susudio con el señor Phil Collins. If I say the word, so, so, so dear. Just say the word, oh, so, so, so dear. 6 de julio 1985, dos hermanitas, Ann y Nancy Wilson, publican un álbum llamado Heart. Así como suena, donde está esta canción sota, este poder de canción que un día llamado Never. Canciones espectaculares de este álbum, está la canción llamada What About Love, una balada espectacular, la cual nosotros disfrutamos en baladas americanas. Escúcheme esto, por Dios. Y ahí entra Nancy Wilson con esta poderosa voz impresionante. Nancy, por favor, comienza a cantar, linda, tan amable. I've been lonely, I've been waiting for you, I'm pretending. Otra de las canciones que pertenecen a este álbum es These Dreams, otra espectacular canción. Esto fue lindo. Esto es espectacular. Qué canción sota esta. Daydreams, aquellos sueños. Heart. Hoy, gran álbum. Se llama Heart. Una fecha como hoy, 6 de julio. En la FM, la número uno de los clásicos, señores. Muchachas, por favor, vuelvan a cantar. Suavecito, por favor. Ahí viene. Hermosa canción, These Dreams. Y para los que somos rockeritos, vos que sos rockerita, yo que soy rockerito, Drixer, Annie, aquí está. 6 de julio de 1988 se publica el single, el sencillo de un álbum llamado Open Up and Say Ah. Le hablo del grupo Poison. Y se publica hoy esta canción sota que llamaron Fallen Angel, Drixer. El año 88, el señor Brad Michaels, y decía: ahí lo teníamos con el sello Capitol Records, canción que se posesionó, pero antes se había posesionado lo que fue Every Rose Has Its Thorn, que fue bastante, bastante exitoso. Amigos, algo de historiecita en estas efemérides con Annie Cárdenas. Annie. Claro que sí, clásico, en medio de nuestra historia, de toda la humanidad. en 1885, resulta que dos científicos franceses, Louis Pasteur y Émile Roux, administraron la primera vacuna contra la rabia a un ser humano. Antes casi todas las personas que habían sido infectadas con rabia morían de esta enfermedad, y luego de 11 pruebas en perros, Pasteur y Roux decidieron intentarlo en una persona. Un niño de 9 años, Joseph Meister, que fue mordido por un perro rabioso mientras él estaba jugando con un palito. Pues bueno, Pasteur salvó la vida del joven, sabiendo que si se hubiera equivocado en esta vacuna, pues hubiera recibido muchos problemas, porque no estaba permitido, pero se ganó el respeto y le dijeron que era un héroe por haber salvado al niño. Una en la tarde, 15 minutos, más efemérides, Ani. Claro que sí. Tenemos el cumpleaños, o bueno, un día como hoy, nació en 1907 en Coyoacán, México, Frida Kahlo, una pintora mexicana que destacó mucho por su sentido de la independencia y la rebeldía contra los hábitos sociales impuestos, y ella es una figura para todas esas mujeres que luchan por sus derechos. También en 1935 nació el Dalai Lama, huyó al Tíbet por la persecución china, haciéndose pasar por soldado regular de un funcionario tibetano, y allá llegó a la India, donde encontró asilo, y es reconocido y recordado también por todas esas frases de paz. Por otro lado, tenemos un cumpleaños muy especial el día de hoy. En 1946 nació Sylvester Stallone, ese actor que ha inspirado a tantas personas, sobre todo en películas icónicas del cine como Rocky, Rambo y entre muchas otras más del género acción. Una 16, vamos a continuar con los éxitos. Feliz tarde para todos los oyentes de la número uno de los clásicos. Precisamente me tomé el derecho clásico, no sé si lo hice mal o lo hice bien, de programar esta canción de Phil Collins, que vale la pena que nuestros oyentes hoy de una se canten esta canción, hagan un viaje en el tiempo para escuchar a este grande la música. Esto se llama Subsurio en AFM 106.9. el orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. Like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Watermelon sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. I just want to taste it, I just want to taste it, watermelon sugar high. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. A Medellín, con Ana María Londoño. Una de la tarde y 24 minutos, Ana María Londoño ya está lista para hablarnos de nuestra ciudad en su sección para décadas. Así va Medellín en la FM. Ana Malo, buenas tardes y bienvenida. Buenas como siempre. Tardes. ¿Cómo le feliz va? Feliz inicio de semana, muchachos, ¿cómo están? Aló, Ana. Muy hola. Bien, muy bien. Super, estamos supremamente bien. Cuéntanos cómo va todo lo que es esos protocolos de bioseguridad y cuándo comienzan los restaurantes y todo lo que tienes para mostrarnos, linda. Claro que sí, muchachos. Empecemos entonces por esa noticia de los restaurantes, porque se había anunciado hoy con bombos y platillos que regresarían por lo menos 12 restaurantes que ya estaban autorizados, ya podrían abrir sus puertas para atender al público. Resulta que a las 10 de la mañana, cuando se supone que empezaba la apertura de muchos de ellos, no pudieron hacerlo porque no tenían todos los permisos. La alcaldía todavía no ha terminado de hacer esas diligencias correspondientes, ni el Ministerio del Interior. Tienen que hacer visitas y pues la alcaldía había anunciado que empezaban hoy, pero todavía no se habían hecho las visitas. Entonces hay varios clientes molestos por la situación, también los dueños de esos establecimientos que estaban esperando esa ilusión de poder abrir sus locales comerciales con todas las medidas de bioseguridad, pero aún faltan algunos trámites que se van a estar haciendo durante esta semana. Así que esa gran noticia de la apertura de los restaurantes no se pudo dar como se tenía previsto, como lo había confirmado la alcaldía. Incluso en los micrófonos de la FM, el alcalde nos dijo el viernes que hoy estaba programada esa reapertura, pero finalmente no se dio en ninguno de esos dos establecimientos. Por otro lado, les cuento que el Metro de Medellín hizo un plan piloto con pruebas diagnósticas para detectar COVID-19 y llamar la atención sobre la importancia del autocuidado en el metro, y se van a hacer entonces esas pruebas gratis y voluntarias de coronavirus. La Secretaría de Productividad y Competitividad, que es Maritza López, dijo que se vienen semanas muy críticas en esta lucha y todas las acciones encaminadas a la identificación de casos positivos son cruciales para continuar haciéndole frente a este virus. Eso fue lo que nos contó. Vamos a estar en 4 estaciones del Metro de Medellín. Esta es una estrategia absolutamente gratuita en la que seguimos perseverando en cuidarnos entre todos, cuidarnos primero a nosotros mismos, pero también cuidar a todos los que están alrededor. En esta ocasión a través de un tamizaje epidemiológico, es decir, de una aplicación de pruebas. Pues este proyecto estará dirigido a los trabajadores informales independientes que sean usuarios del metro, que en muchos casos no tienen acceso a las pruebas diagnósticas que sí tienen otros ciudadanos que trabajan en empresas que han activado los protocolos. La atención o la toma de estas muestras se va a hacer en las estaciones Niquía, San Antonio, Poblado y Sabaneta. Repito, Niquía, San Antonio, Poblado y Sabaneta. Muy bien. Ana, un abrazo, muchas gracias por la información. 1:27 p.m, feliz descanso, feliz almuerzo. Muchísimas gracias por recibirme todos los días y ya saben que los leo y me pueden leer en @AnaMalOrtiz. Gracias Ana, un abrazo. Un abracito. 1:27, aquí está Casey and the Sunshine Band desde la Florida en los Estados Unidos. Ya viene Cher con Believe y ya vienen mis compañeros con más notas, más acompañamiento en esta tarde del lunes. Esto se llama That's the Way I Like It. Casey and the Sunshine Band en la número 1 de los clásicos. Batalla de los clásicos en la FM 106.9 Medellín. No matter Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM 106.9 en Medellín. 1:34 clásico Yani, ya se empieza a ver una nube negra hacia el oriente y es como una gran nube la que se ve a esta hora para todos los oyentes de la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Muchachos, ¿cómo les parece que el fin de semana, el sábado anterior, en Inglaterra, abrieron los bares, los pubs, después de más de... Cuénteme. Después de más de 3 meses, clásico, Ani y oyentes, en Londres, abrieron los pubs otra vez, después de 3 meses de confinamiento. Sí, señor. Pero pasó algo, clásico. La gente, después de estar encerrada, salió desmedidamente creando situaciones peligrosas en la noche del sábado que hacen temer un rebrote de la epidemia de nuevo en esa zona de Inglaterra. La muchedumbre de personas empezó a llegar a la 1:00 a.m, a la 1 p.m. corrijo, y rápidamente todo quedó fuera de control. ¿Qué pasó, clásico, en el famoso barrio Soho en Londres? Que la gente empezó a beber y a bailar como si nunca lo hubieran hecho. El distanciamiento social era imposible. Y aparte de eso, clásico, el 90% de las personas no llevaban la mascarilla. Era difícil respetar ese distanciamiento social. Y aparte de eso, pues, clásico, lo reitero, no estaban manejando la mascarilla. Hay gente en Inglaterra que tiene temor por un rebrote mortal, precisamente porque la gente salió desmedida, como cuando sueltan a varios toros de una corraleja. Eso fue lo que pasó allá, amigos míos. Faltó el distanciamiento también. Yo creo que faltó el distanciamiento, no solamente la mascarilla, Drick. Sí, señor, no, distanciamiento y mascarilla. Me imagino todos bailando el rock de la langosta ya, brincando a morir. No sé, pero sí, la verdad, metieron las de caminar en Inglaterra y esto está generando temor en la sociedad londinense. Seguimos a esta hora. Sí, señor, 1:36. Apenas está comenzando. Esto es Décadas, hermano. Y con décadas la mejor música, amigo. Así es, ya vienen los Fool's Garden con Lemon Tree. Antes, la banda de Robert Smith, de The Cure, y la canción Boys Don't Cry. Son los éxitos comenzando semana. Los grandes clásicos del pasado en este presente con la FM imparable. FM, siempre, siempre. Siempre.

reconfirmó que tiene entendido que el 17 de julio se inicia el torneo en Paraguay, el 1 de agosto en Uruguay, en Ecuador y Perú se iniciaría a comienzos de julio por estos días, pero hay que esperar que el reinicio de las competiciones en cada país se lleve a cabo. Para esto estamos entonces todavía en la espera, o sea, hay algunas fechas de algunos países, pero tienen que esperar a que la mayoría de ellos ya tengan sus competencias listas. Por otro lado, multimillonaria sanción de la SIC, o sea, para los que no saben qué es la SIC, Superintendencia de Industria y Comercio, a directivos de la Federación Colombiana de Fútbol por reventa boletas. La multa asciende más o menos a 18 mil millones de pesos por mercadeo y reventa de boletas, cosas que hacen parte de este deporte, que es el más masivo de todos y que lamentablemente tiene a personas en la dirigencia con muy malas actuaciones. 1:46 en la FM. Hoy es lunes, Ani, y el cuerpo lo sabe, ¿no? Así es. Aquí vamos con toda la energía para recibir esta semana. Así es, el lunes es como para mí, es como si fuera viernes. Aquí están los Bangles con Maniac Monday. Comenzando semana, una gran canción del pasado en este presente, ya viene de música ligera, lo mejor del rock y pop en español. FM presenta los tips de ajedrez al parque. Un buen jugador de ajedrez disfruta de su partida. No olvides que juegas para divertirte y pasarlo bien. Si pierdes, felicita a tu rival y aprende de tus errores. Disfruta del ajedrez. No comas cuento. La mejor vacuna contra el coronavirus sos vos. Mantén el distanciamiento evitando las aglomeraciones. Usa correctamente el tapabocas cubriendo la nariz hasta tu

Nuestros clientes constructor cuentan con Obra Segura, un sitio web con protocolos de bioseguridad que busca la protección de sus trabajadores. Con tranquilidad podemos seguir construyendo país y salir adelante. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. A partir de este momento, en la FM, se habla solo español. 60 minutos de historias, canciones, tendencias y recuerdos de un género musical que ha marcado tu vida por décadas. Rock y Pop en Español. Eso es...